Por fin es viernes. Bienvenidos, queridos amigos, queridos oyentes, a Por fin es viernes. Que sí, que regreso tras ese mesecito de desconexión para haceros compañía, como no, al principio de todos vuestros fines de semana. Y hoy, además, para celebrarlo, pues tenemos el programa número 40. Ahí es na. Por cierto, ¿qué tal habéis pasado este tiempo? Mucho calor, muchas tormentas, por aquí sí, en La Rioja desde luego, tormentas hemos tenido sobre todo a principios del mes de agosto, muchísimas. En fin, yo he estado pues celebrando cumpleaños en casita, muchos cumpleaños familiares que hemos tenido, pues prácticamente 4 cumpleaños, y por supuesto preparando nuevos proyectos radiofónicos, que ya os comentaré, ya os adelantaré otro día, porque además uno relacionado con este programa, que de momento va a continuar este mesecito de septiembre, pero ya en octubre vamos a darle algún toquecito nuevo. Bueno, nuevo. Yo os contaré, porque aquí ya sabéis que lo de ayer y lo de hoy se juntan muchas veces. O sea, que lo de nuevo puede ser algo muy retro, pero puede ser novedad a la vez. En fin, que me estoy liando y ya, como os decía, os comentaré otro día con más detalles, porque ahora lo que toca, claro que sí, es repasar cuáles van a ser los temas musicales que os traigo para que los disfrutéis enteritos durante esta primera media hora del programa. Así que lo demás, las historias y avances de lo que será este programa después de prácticamente el verano, la semana que viene adelantaré algo, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a comenzar a repasar ya esas canciones que os he preparado para todos vosotros. Y comenzamos además con un tío que me cae súper bien. Es campechano, es cercano, es Antonio Orozco. Y hoy se acerca al programa con su tema titulado Podría Ser. Yo podría ser la calma, la gran vía de algún día de este mes. La marca en aquel libro que dejaste de leer. Otra de las canciones preparadas, más que una canción, yo diría que fue todo un himno en la transición. Algún joven se preguntará, ¿qué es eso de la transición? Pues que nada, que le haga las preguntas oportunas a sus abuelos para que él o ella sepan algo más. Yo lo que sí os voy a hacer aquí es poneros un tema que seguramente traerá muy buenos recuerdos, porque recuperamos Libertad sin ira, del grupo Jarcha. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate. Y del pasado, de la época de la transición, de los años 70 al presente. Todos los triunfitos están muy contentos tras sus conciertos en el Wincip Center de Madrid. Y además, nosotros los tenemos aquí a muchos de ellos y os iremos colocando sus canciones a lo largo de las próximas semanas. Hoy nos quedamos con Bruno Alves y la versión que hizo del tema titulado La Puerta Violeta. Pero dibujé una puerta violeta. Manolo y Ramón, el dúo dinámico, cantarán uno de sus grandes éxitos, uno de los temas que a mí personalmente más me han gustado siempre. Su título, Esos Ojitos Negros. Esos ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba. También viajaremos hasta Zaragoza con el dúo Amaral. Nuestro tiempo es el tema que vamos a disfrutar en esta media hora. Y hay un tiempo para creer, tiempo para buscar, hay un tiempo para olvidar todo lo que pudo ser. También tenemos ritmos gitanos para bailar, para gozar con Alazán, como encargadas de alegrarnos con su Torero. Quiero, torero, aunque tú me lastimes el corazón. Además, estrenaremos la versión más actual del tema de La Casa Azul. Sí, sí, que se note que aún estamos en verano con su revolución sexual. ¿Estás listo para ir? Por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Pues amigos, amigas, de verdad, todo un placer estar de nuevo con todos vosotros y si os parece, vamos ya a disfrutar con la música de ayer y hoy de aquí, de este vuestro programa. Por fin es viernes. Amor mío, di que ves, si me miras a los ojos, una luz que se apagó, como dos faroles rotos. El deseo de vivir es lo que me está matando, la memoria de lo que fui, como plomo en mis zapatos. Que escuché y los labios que besado, todo aquello en lo que confié tiene los días contados. Puedes ver respeto todo lo que estás viviendo. ¿Cómo lo hago solo porque crees que es cierto? Y que en mi vida solo queda una razón y un verso. Yo podría ser la calma en la Gran Vía de algún día de este mes, la marca en aquel libro que dejaste de leer. Podría incluso ser el que nunca lo fue. Podría ser el tiempo en el descuento de un encuentro donde siempre sabes que toca perder. Podría ser el terco que repite los momentos aún sabiendo que otra vez se va a caer. Y lo que no podría ser es una excusa ni un pretexto. Podría estar toda la vida como estaba aquel sereno, dándole puerta cada noche a tus tormentos. Podría ser vigía, gris y salvador, al fin, quizás también tu tierra. Puedes ver que mi futuro sabe más que tus desprecios, que mi presente se entretiene como un necio, y que en mi vida solo queda una razón y un verso. Podría ser la calma en la Gran Vía de algún día de este mes, la marca en aquel libro que dejaste de leer. Podría incluso ser el que nunca lo fue. Podría ser el tiempo en el descuento de un encuentro donde siempre sabes que toca perder. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra. Y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su entra en la fiesta en paz. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que

ready to go? Sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que dijiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Déjalo ya. No pretendas despistar ahora, déjalo ya. ¿A quién quieres engañar? Porque va a suceder el verano del amor. Sé que va a suceder la revolución sexual. Y hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener el control. Well, are you ready to go? Es viernes. ¿Qué tal ha ido esta primera media hora? Por cierto, sí, como os decía antes, de momento en septiembre vamos a seguir manteniendo este formato actual, media horita presentación, media horita de música, sin interrupciones para que disfrutéis de todos los temas. Y luego ya de cara al otoño habrá, como os decía al principio del programa, alguna sorpresita. Y es que en este 2020 se cumplen 30 años desde que me acerqué por primera vez a un micrófono. Y bueno, esto de las concentrarse en casa durante la época del coronavirus me ha hecho pues reencontrarme con cositas que tenía por aquí del pasado, algunas muy interesantes y que me gustaría compartir con vosotros, así que estoy en ello, trabajando en todo ello, y os avanzaré un poquito más la semana que viene de qué va a ir el tema como novedad de este programa. Lo que toca ahora es el repaso musical de las canciones que van a sonar los próximos minutos. De los años 60 he desempolvado este éxito de Los Brincos, el grupo de Juan y Junior, Lola. ¿Os acordáis de él? Tú eres la única Lola. La ves en la